serie Crónicas de los Reyes, por el pastor Adrián Capitán de Valenzuela. Bien, ¿qué mensaje te gustaría recibir hoy, hermano? Tú me dirías, hermano, me gustaría recibir un mensaje en mi celular que me dijera que me saqué una casa. O que me hablaran que yo fui por concursar en el sorteo TED de Monterrey, me saqué una mansión de esas que, y un auto último modelo. O que me hablaran de boletazo y me dijeran que yo fui a mensajes bonitos. ¿O qué mensaje te gustaría recibir de alguien que te estima, algún joven, verdad? Que la chava le mandara decir, sí, quiero ser tu novia y te hiciera feliz. Hay mensajes que a veces nos gustaría recibir en un momento dado. O que el médico te dijera, ¿sabes qué? Tu enfermedad desapareció por completo y ya no tienes ninguna enfermedad. Pero no me refiero a ese tipo de mensajes de cualquier otro. ¿Qué mensaje te gustaría recibir de Dios? ¿Qué te gustaría que hoy Dios te hablara a ti? Si nos ponemos a preguntarle a cada uno, nos daríamos cuenta que lo que a uno le gusta, a otro no le gusta. O lo que a alguien le gustaría, al otro no. No. A mí me gustaría que hoy fuera un mensaje de este tipo, o de este otro, o de aquel. Es un problema. Yo a veces me he puesto a pensar qué difícil debe de ser Dios. Qué complicado debe ser Dios. En realidad, cuando alguien ha de traer palabra de Dios, bueno, no sé cómo lo haga cualquier otro siervo, pero es un pesar y una angustia de días, y es estar buscando y pidiendo dirección a Dios para ver que en realidad Dios quiere hablar a su pueblo. Porque si nos pusiéramos a ver en realidad el gusto de cada uno de nosotros, a lo mejor nos volveríamos locos. En la Biblia hay un rey, y seguimos con las historias de los reyes, que se llama Josafat. Yo quiero que leamos la Biblia de pie. Vamos a ponernos de pie, hermano, si gustas ver. Lucas 18:4. ¿Sí? Vea lo que dice la palabra del Señor. Si quiere, acá en la pantalla lo puede leer. Unidos. Le damos lectura unidos. Dice así la palabra del Señor. Segunda de Crónicas 18:4. Además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Volvemos a repetir lo que está subrayado. Te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Leamos otro más, el verso 6 de ese mismo capítulo. Pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Vuelve a hacer la pregunta. ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Cierra tus ojos y dile a Dios: Dios, dame el mensaje que necesito, no el que más me guste. Señor, en esta hora estamos delante de ti. Venimos, Señor, necesitados de ti. Si no, no estaríamos aquí. No venimos por pasar el tiempo, por un gusto, Señor. Venimos porque te necesitamos, Señor. Oh Dios, te necesitamos, Dios mío. Necesitamos oír palabra tuya. Palabra, Padre, que nos enseñe, oh Dios, a buscar en tu palabra respuesta. O a saber entender tu voluntad, tus planes, tus propósitos. El por qué tú nos hablas de una y de otra manera. Porque siempre vas a tener motivos diferentes para hablar a tu pueblo. No nos des tanto lo que nos gustes hoy, Señor. Oh Padre, pero sí danos lo que necesitamos. En el nombre de Jesús yo te pido que hables a mi corazón, al corazón de mi hermano, de mi hermana, de mi amigo, Señor, de la amiga que está aquí. Y que todos seamos bendecidos, edificados, enseñados, instruidos por tu santa y bendita palabra, Señor. Ayúdanos, queremos consultar hoy tu palabra en el nombre de Jesús y con la guía del Espíritu Santo te lo pedimos. Amén. Amén. Josafat, rey de Judá, hijo de Asa. ¿Sabes? Te presento a Josafat y el mensaje de la palabra de Dios. Ese es el tema que queremos analizar hoy a la luz de esta historia. Josafat y el mensaje de la palabra de Dios. Por eso te hacía yo la pregunta. qué mensaje te gustaría escuchar. Mira, mi hermano, Josafat era hijo de Asa, el último rey que estuvimos viendo en esta cadena de reyes que estamos estudiando de Judá. Fue Asa, un hombre que reformó muchas cosas, pero un hombre que hizo alguna locura al final de su vida. Josafat, hijo de Asa, dice Segunda de Crónicas 17:1, reinó en su lugar, o sea, en el lugar de Asa, Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Mira, los reyes de Judá que hemos estado analizando, aunque primero era un reino unido, son David, su hijo Salomón reinó en su lugar. En el lugar de Salomón reinó Roboán, que fue cuando se dividió el reino. En el lugar de Roboán reinó Abías, que era hijo de Roboán. Abías tuvo a su hijo Asa, que reinó en su lugar. Y Asa, su suplente fue Josafat. Es el que hoy vamos a ver. Lo vamos a analizar. Mire, no sabemos después de David y Salomón quiénes pudieran llevarse el número 10 en términos de tener el mejor tiempo de reinado. Estoy hablando en poderío, en riquezas, en victorias. El mejor de todos fue David. La Biblia dice que era un varón conforme al corazón de Dios. La Biblia dice que no hay sabio como Salomón. Así describe la palabra Salomón, aunque ya vimos los terribles pecados que cometió. De allí en fuera hemos visto que sus hijos cometieron, Roboán y Abías, los mismos pecados que su padre. Se desviaron, se fueron detrás del adulterio, de la poligamia, hermano. Y en Asa encontramos a un hombre que quiso ser bueno y lo intentó y fue muy bueno, dice la Biblia, pero cometió algunas pifias, algunas locuras al final de su vida. En vez de buscar a Dios, buscó otras cosas, ¿verdad? Y Dios se molestó con él. Pero Josafat, podríamos decir, es un rey muy bueno. Mejor que Asa, podríamos decir. Y a lo mejor cuando yo digo algo así, usted me va a decir, hermano, yo no, ya no le creo hasta ver el final de la historia. Así decíamos de Asa y terminamos viendo que Asa fue malísimo al final. O no tan malo, pero cometió alguna locura. Pero Josafat sí fue bueno. Pero te voy a decir algo, a la luz de la Biblia, no hay bueno ni aun uno. No hay justo ni aun uno. ¿Verdad que no hay hombre perfecto? ¿O alguien ha visto algún hombre perfecto en la Biblia? Solo Jesucristo. Amén. Pero después de él, hermano, todo hombre es imperfecto. Nosotros creemos que el único perfecto, ¿verdad?, que no merecía nada malo, que fue tentado en todo, pero sin pecado, es nuestro amado y bendito Salvador. De ahí en fuera, todos los demás personajes tienen problemas. Yo creo que en Josafat algunos de nosotros nos podríamos identificar, pero yo voy a revisar algo de él. Dios estuvo con él. Y quiero estas cosas verlas rápidas porque no es, es importante. Mira, Jehová estuvo con Josafat. Eso dice la Biblia. Ya ahí nos da un punto a favor. ¿Por qué? Acuérdate que Josafat viene de la línea de los reyes de Judá, de la descendencia, de donde va a venir el Mesías. De ahí viene Josafat. Es hijo de David en términos de descendencia, de Salomón, de Roboán, de Abías, de Asa. Ahí está la descendencia de Josafat. Él, Dios estaba con él, imitó a David, dice el verso, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre. Imitó a David. Y David fue un buen ejemplo. Pues está hablando de los primeros caminos de David su padre. David también fue imperfecto. No en todo lo imitó. Da a entender que hizo lo bueno que hizo David. Pero dice la Biblia, no buscó a los Baales, no buscó a los ídolos. ¿Te acuerdas que ese fue el error de su padre Asa? Que al final de su vida, cuando él había prometido buscar a Dios, terminó buscando, ¿verdad?, a los ídolos. Y Dios se molestó con él porque en su enfermedad buscó solo a los médicos y no a Dios. Dice la palabra del Señor, hermanos, también que Josafat buscó al Dios de su padre y anduvo en la palabra. Aquí es donde yo ya quiero hacer énfasis. Anduvo en sus mandamientos. Buscó al Dios de sus padres y anduvo en sus mandamientos, anduvo en su palabra. Es muy importante, hermanos, darnos cuenta de esa actitud de Josafat. Ahorita vas a ver qué tanto amaba en la palabra, qué tanto tenía la confianza en la palabra de Dios. Sabía que de la palabra dependían todas las cosas y que si él andaba en su palabra y hacía a Judá, el reino que él dirigía, andar en la palabra, las cosas iban a ser diferentes. Así que él anduvo en la palabra del Señor y dice la palabra no según las obras de Israel. No imitó a los malos. Israel era el reino del norte que estaba cometiendo muchos pecados de idolatría, que habían dejado la palabra de Dios, que estaban siguiendo a los ídolos, que estaban adorando dos becerros de oro, uno en el norte y otro en el sur. Y dice la Biblia que no hizo según las obras de Israel. Entonces vemos que Josafat tiene muchísimas cualidades y características muy buenas, pero una de esas es esta: Dios confirmó su reino. Dice el verso 5 de segundo de Crónicas 17: Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y la palabra dice en el verso 6: y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Yo no sé cómo estás tú hoy, hermano. A lo mejor él dice: hermano, yo estoy animado a seguir los caminos de Dios. O hoy vengas quizás desanimado de andar en los caminos de Dios, porque dice: después de andar en los caminos de Dios, las cosas no me han salido tan bien, me ha ido mal, las cosas, ¿verdad?, no han funcionado como yo esperaba. Pero dice la palabra que él sí se animó. ¿Por qué? Porque vio que buscar a Dios le trajo como resultado que Dios confirmara el reino en sus manos, que andar en la palabra de Dios le trajo como bendición, ¿verdad?, el hecho de que Dios lo ayudara, que Dios lo prosperara, que Dios le diera riquezas y gloria en abundancia. Así que se animó su corazón en los caminos de Jehová. Ojalá después de oír esta palabra hoy, tu corazón se anime a seguir caminando con Dios. Porque a veces quisiéramos oír una palabra que me anime a seguir caminando con Dios. Y cuando vemos eso, quisiéramos solamente usar de la Biblia las partes en donde pueda decirnos la Biblia que todo nos va a salir bien. En donde yo pudiera decirte: hermano, no vas a tener ningún problema si sigues a Cristo. Hermano, ninguna enfermedad llegará a tu vida, ningún problema tocará tu puerta, verás que nada malo te va a pasar. Y tú dijeras: si me dijeran algo así, hermanos, yo me animaría a andar con Dios. Pero cuando me hablan de que vamos a tener aflicciones, de que Jesús nos envía como ovejas que caminan en medio de lobos, cuando Jesús me dice: toma tu cruz cada día y sígueme, niégate a ti mismo. Cuando me habla de aflicciones, de peligros, de problemas, de adversidades, como que eso no anima mi corazón. Yo quisiera escuchar un mensaje que me guste, un mensaje que satisfaga mi gusto de lo que yo quiero oír, para que así se anime mi corazón a buscar a Dios. ¿Sabes? Si crees que así se va a animar tu corazón, no creo que sea de la mejor manera, porque pudiera animarse tu corazón solo con falacias, con mentiras. ¿Qué te las podríamos dar? Aquí podríamos a lo mejor hacer cosas y darte algo que en un momento dado pudiera satisfacer tu gusto y provocarte un placer, una alegría momentánea, pero tú te vas a enfrentar a la realidad y lo primero que nos vas a decir: son mentirosos. Nunca nos dijeron la verdad. Nos dijeron que todo iba a ser fácil, que seguir a Cristo era sencillo. Aquí jamás lo hemos hecho, porque no queremos que con una cosa que podamos decir se contradiga con lo que tú vives y se desanime tu corazón. La Biblia dice que él se animó en los caminos de Dios y quitó, hizo reformas igual que había hecho su padre Asa. Lugares altos, imágenes de acera de en medio de Judá. Lo más tremendo es esto: enseñó la palabra en todo el reino de Judá. ¿Qué tanto creía que la palabra de Dios era importante? Que dice en 2 de Crónicas 17 del 7 al 9. Le quité algunos nombres ahí, ¿verdad?, para no tardar tanto. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes, ahí da los nombres, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Jorán. ¿Y sabes qué hicieron? Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo la palabra de Dios. Josafat sabía que era imprescindible que Judá se fundamentara en la Biblia. Habían y estaban surgiendo muchas enseñanzas falsas. Se estaban mezclando de otros pueblos enseñanzas que no tenían nada que ver con la ley de Dios, con el Dios del cielo, con la verdad de Jehová. Así que él dice: hay que enseñar en todo Judá la palabra. Y la Biblia dice que mandó príncipes, levitas y sacerdotes a enseñar la Biblia por todo Judá. ¿Qué tanto tenemos que invertir en enseñar la palabra? Hoy en día más que nunca, cuando están surgiendo tantas cosas tan raras, tan distintas, tan contrarias a la verdad absoluta de la Biblia, que parece sí fascinante, que parece atractivo, que parece llamativo, pero que no tiene ninguna base bíblica, mi hermano, tendremos que enseñar mucho más profundamente la palabra, porque parece verdad, pero no la es. Y es muy importante que cada uno de nosotros entendamos que el mensaje de la palabra tiene que ser por encima de todo, ¿verdad?, lo que fundamente nuestra vida y le dé sustento a nuestra alma para seguir a Dios, animándonos en los caminos del Señor. ¿Sabes? Te voy a presentar a Josafat y al profeta Micaías. Porque a lo mejor tú podrías decir, bueno, Josafat se enfrentó solito a la palabra, Dios trató con él de muchas maneras. Y son historias largas. Créame que fue una batalla tremenda, con muchas cosas y aún con el mismo enemigo, para que pudiéramos trazar esto. Y aún con el mismo tiempo, trataré de presentártelo de la mejor manera. Lo resumí de muchas formas. La historia de Josafat, si tú la ves en la Biblia y la puedes ver con calma, es larga. En los próximos días estaremos viendo algunos temas subsecuentes a este. Pero quiero primero presentarte a Josafat y el mensaje de la palabra de Dios. Primero, a través del profeta Micaías. Mira, va bien Josafat, lo dejamos bien, pero ahora te lo presento en el capítulo 18, verso 1. Las cosas que parecen sencillas, pero que a la larga se hacen muy grandes. Su parentesco con Acat, dice el verso 1 de segundo de Crónicas 18. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo con Acat. Yo eso podría llamarle el primer pecado de Josafat. La primer falta de Josafat. El primer error de Josafat. Pero llamarle el primer pecado. Y cualquiera podría decir, ¿cuál es el primer pecado? ¿Tener riquezas? No, no es ningún pecado tener riquezas. ¿Tener gloria en abundancia? No era pecado tener gloria en abundancia. Su pecado fue contraer parentesco con Acat. Te digo algo en esta hora, hermanos. Tú quizás no decidiste quiénes iban a ser tus papás, ¿verdad que nadie lo decide? O alguien dice, yo sí lo decidieron. No, no, naciste de mamá y papá, de la unión de ellos, y eres hijo de papá y mamá. No decidiste quiénes iban a ser tus hermanos, pues nacieron de tu papá y tu mamá, son tus hermanos. No decidiste quiénes son tus abuelitos, ¿sí? Pero los que están casados aquí sí decidieron quiénes iban a ser su esposa, ¿verdad que sí? Yo decidí quién iba a ser mi esposa. Puse mis ojos en Ruth, la seguí, le solté los perros, la acorralé, le regalé muñeco de peluche, le hice poesías, le llevé serenata, hasta que cayó. Ya cayó la palomita, ya cayó. Bendito Dios, gracias al Señor. A través de ella el Señor me alcanzó a mí. Así es. ¿Cuántos hombres así lo hicieron? ¿O no invertiste nada? Pues quiere decir que eres codísimo. No, fue facilito para mí. Inviertes tiempo y rollo, labia, hasta que logras. Lo mismo. ¿Y ellas? ¿Cuántas mujeres decidieron con quiénes se iban a casar? ¿Ve? Ah, ¿quiere decir que tu papá te vendió con él? ¿O que tu papá fue el que te obligó? ¿No levantas la mano? ¿O tienes miedo de...? Claro que tú lo... ¿O quién lo decidió pues por ti? No, quizás te dio... Pues es tu gusto, hija. A lo mejor tu papá te dijo, no estoy de acuerdo, pero es lo que tú quieres. ¿Así es o no es así? Es decisión de nosotros. Nosotros tenemos que ver con quién voy a contraer parentesco. Él contrajo parentesco con Acat. Y tú dices, ¿y quién es Acat pues, hermano? Ay, hermano. El mismo demonio. Pero no es tanto el problema Acat, sino la mujercita que tenía Acat. La mujer que tenía Acat en la Biblia se presenta, ¿verdad?, como el mismo prototipo del mismo diablo en femenino. Mala como pocas. Se llamaba Jezabel. En verdad, se oye fea la palabra, pero era un demonio, doña esa. terriblemente mala a como no te la puedes imaginar. Y no es broma, y no piensen que estoy usando exageración, no. A la luz de la Biblia es una verdad. No la estoy juzgando mal. La vas a ir conociendo, ¿verdad?, en todo este proceso. Contrajo parentesco con Acat. ¿Cuál fue el parentesco que contrajo con Acat? Ahorita no lo vamos a ver porque son varios pasajes más adelante. Su hijo Jorán, o sea, el hijo de Josafat, se casó con Atalía, la hija de Acat y de Jezabel. Tú dices, ¿y ese es el pecado? ¿Qué culpa tiene Josafat de que Jorán se enamore de Atalía, una muchacha hermosa, preciosa? Hijo de tigre, pintito. Hija de demonia, demonita. Se oye peor, pero es la verdad, hermano. No, no. ¿Te gustan las películas de terror? Las atrocidades, los asesinatos sangrientos. Estudia la vida de Atalía, la esposa del hijo de Josafat. Contrajo parentesco, se hizo consuegro de Acat y de Jezabel, una familia muy popular en el reino del norte, en Israel. Ellos eran del reino del sur de Judá. Y tú vas a decir, eso no es pecado, hermano. Si mi hijo le gusta alguna que... No, a veces dice, ¿por qué no investigas un poquito de qué familia? No importa que sea la hija de un narcotraficante, hombre. De un Z, total, si tiene billete, ¿qué? Ah, hombre, que venga para acá, la vamos a conocer, la vamos a tratar bien. Y todo va a ser padre entre familia. De seguro es que nos vamos a convertir al Z y lo vamos a hacer Y, ¿no? Y lo hacemos aquí, y lo venimos ahí, lo traemos a Cristo. Mientras no te haga Z él a ti. O te haga X, o te haga una cruz. ¿Sabes, mi hermano? Parecía que no era grande el problema. Su parentesco con Acat. Pasa el tiempo y descendió a Samaria para visitar a su consuegro. De seguro es que llevaban a la familia, a su hijo, con la esposa. Yo quiero ir a ver a mi papá, le dijo a Talía, a mi mamá. Así que fueron a visitar allá. Cuando Acat lo supo, oiga, lo trataron re bien a Josafat. Por lo que mató a Acat muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía. De seguro llevó a toda su familia. Era una reunión familiar, eran los consuegros, se iban a juntar. No iban a tomar, no iban a tomar nada. No, iban a platicar entre ellos, se iban a echar una barbacoa, ¿verdad? De michiote, como la que me hace mi suegra. Sabrosa, ¿no? De esas. Luego, bueno, ahí habían especialidades, muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía. Así que, hermano, era tratarse pueblo con pueblo, era hermanarse. Estaban muy peleados Israel y Judá. ¿Se acuerdan que habían hecho guerra? Y tú puedes decir, hermano, no es nada malo. Quieren reconciliarse los de Judá con los de Israel. Y qué bueno que ya hicieron familia entre ellos. Qué bueno. Acat lo trata muy bien y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. ¿Quién lo persuadió a quién? Acat, o sea, el consuegro Acat persuadió a Josafat que fuera con él a hacerle guerra a los de Ramot de Galaad. Yo vine a una fiesta. Yo vine a un convivio familiar y él lo trata re bien, lo apapacha, ya que le dice y le da tantas cosas. Le dice, hey, acompáñame a una guerra. Tengo un problema con un vecino. Se está metiendo conmigo. Tú tienes mucha gente, tú tienes un reino poderoso. De tu lado está Dios. Échame la mano. ¿Por qué no vas conmigo contra Ramón de Galaad? Acá es consuegro. ¿Cómo le vas a decir a tu consuegro que no? Si le dices que no, ahí pueden empezar los problemas. A todo lo que te diga tu consuegro, dile que sí. Es la primera estrategia que usa Satanás. Empieza el diablo a mezclarse por ahí. ¿Por qué? Porque ellos tienen otros principios, otra cultura, otra forma de pensar. No le importa qué dice Dios. Él está persuadiéndolo. Cuando está persuadiéndolo es que lo está convenciendo, le está insistiendo para que vaya con él a algo que probablemente no debería de ir. Pero mira lo que pasa. Acat, Josafat se compromete con Acat. Y dijo Acat, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramón de Galaad? Después de que él lo había persuadido. Y él respondió, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. ¿Cómo que no, Acat? Si somos hermanos, yo soy como tú. Te digo algo, Josafat no era como Acat. No era como Acat. Dios estaba con él. Él andaba en los caminos de Dios. Él andaba en la palabra de Dios. Si tú estudias con calma, no nos da tiempo a revisar toda la historia de Acat, te vas a dar cuenta que Acat andaba en el camino del diablo. Todo lo contrario a Dios. No eran iguales. Hermano, no eres igual al del mundo. Entiéndelo. Tienes que ser diferente. Gánatelo para Cristo. Pero no le digas, sí, hermano, yo voy contigo a donde quiera que tú quieras que yo vaya. Total, somos amigos, somos buena onda. Aunque te lo pida un familiar. Yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Compromete a toda su gente. Se compromete con Acat. Pero aquí viene Acat, Josafat. Te insisto. El mensaje de la palabra hoy es Josafat y el mensaje de la palabra de Dios. A pesar de todo, de que contrae parentesco con Acat, de que lo persuade, que se compromete con él, Josafat quiere saber la voluntad de Dios. Es alguien que a pesar de su error que comete, no sé si se ha dado cuenta o no, él dice, además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy, ¿qué cosa? La palabra de Jehová. Que quería saber si era voluntad de Dios o no que fuera a la guerra contra Ramón de Galat. Y tú podrías decir, ¿qué interesan esas cosas? Hay decisiones que yo debo de tomar. ¿Qué importa en qué trabajo voy a trabajar? Eso, en eso no se debe meter Dios. Ni tengo que pedirle consulta a Dios. ¿Qué importa con quién me voy a casar? ¿Por qué tengo que tomar en cuenta a Dios si es mi gusto? Si a mí me gusta el de ojos verdes, el billetudo, el que tiene el carro último monedo, el hijo de don Fulano y la Sutana. Espérate, consulta la palabra de Jehová. Platica con tu papá y con tu mamá del tema. Es muy importante darle el valor que tiene la palabra. Josafat, a pesar de que ha cometido errores, él quiere saber. Dice, te ruego, le dice Acat, que consultes hoy la palabra de Jehová. Y oye esto, aquí viene lo interesante de esta historia. Acat tenía 400 profetas. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galat o me estaré quieto? Y ellos dijeron, los 400, sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Los 400 profetas le dan visto bueno. Le dicen una palomita, sí, rey, anda, Dios los va a entregar en tus manos. ¿Te acuerdas de esos 400 profetas? Algunos creen que son los que Elías retó, los profetas de Baal. No son esos, esos eran 450. Y a esos ya le volaron la cabeza en un río. Estos son otros 400 profetas que se dice que eran de Acera, diosa de los sidonios, que también él les pagaba. Él sostenía su ministerio. ¿Para qué? Para que le estuvieran dando profecía, palabra a su gusto. Solo le decían lo que a él le gustaba oír. ¿Voy a subir? Sí, sube. Dios los va a entregar en tu mano. Y se oye bien, oye, como que es un mensaje positivo de Dios. Ve a la guerra. Pero sabes, Josafat, ve a Josafat, tiene discernimiento, se da cuenta que no está bien. Pero Josafat dijo, oígala, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? ¿Sabes? Hoy, porque te lo dicen 400 profetas, porque te lo dice todo mundo, lo crees, y no te puedes a discernir si en realidad te están diciendo la verdad absoluta de la palabra, o solo porque lo dice fulano de tal, sutano, que tiene una autoridad tremenda, lo creo, me lo trago como una verdad, sin ir a revisar en la Biblia si en realidad es palabra de Dios. No, no, es que yo le creo a él, es un gran hombre de Dios, ya no voy a checar si en realidad tiene respaldo bíblico o no. No, mi hermano, por favor, no, hoy menos que nunca. Hoy menos que nunca te puedes guiar solo por lo que oyes. Para eso Dios nos dejó la palabra profética más segura. No estoy diciendo que no recibas un mensaje de una manera estática, recíbelo, pero evalúalo a la luz de la Biblia. Nunca, nunca lo recibas como verdad absoluta si antes no lo has revisado a la luz de la palabra. Son demasiados los que ya han sido engañados de esas formas así. Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová? ¿Habrá alguien que sea íntegro a la palabra? ¿Que se base en la palabra? que no se deje guiar por su imaginación, que no solamente te diga cosas buenas por lo que tú le das, porque le estás pagando el ministerio. Eso se lo dijo Josafat a Acat, al rey Acat. Está en su reino, está en su territorio, en Israel. Mira, mi hermano, esta historia se repite en 2 de Reyes 3:11. Esta historia ya la vimos cuando vimos el caso en los estudios de Eliseo. Josafat siempre consultaba a Dios. 2 de Reyes 3:11 dice: mas Josafat dijo: no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. ¿Se acuerda de esa historia? Fueron tres reyes que se vieron acorralados por el enemigo en un desierto. No tenían agua. Esa historia la estudiamos. A lo mejor yo creo por ahí está en alguna enseñanza grabada. Mira, y ellos se vieron acorralados y no sabían qué hacer. Y fue cuando Josafat dijo: ¿hay aquí algún profeta de Jehová? Y le dijeron: por aquí vive Eliseo. Y lo mandaron a buscar. Y Eliseo pidió un tañedor, alguien que tocara, ¿se acuerdan? Que tocara, y le trajeron un tañedor. Y dice que mientras el tañedor tocaba, el músico tocaba, vino el Espíritu de Dios a él y empezó a dar la profecía, hermanos, de los estanques. Hay que hacer muchos estanques en el desierto, porque aunque no veas lluvia, no veas señal de tormenta, va a llenarse la tierra de agua. Y Dios hizo un milagro maravilloso. Él, Josafat, siempre consultaba a Dios. Y la forma de consultar a Dios era a través de sus profetas, a través de sus siervos. Aquí estamos hablando de Eliseo, muy conocido. Si a mí me lo dice Eliseo, yo le creo. Pero en el otro caso, estamos hablando, hermanos, que Josafat quiere oír a un profeta de Jehová. Y mira, aparece el profeta Micaías. En las últimas enseñanzas de estos reyes hemos visto a profetas desconocidos. Dice 2 de Crónicas, volviendo a la parte de la historia donde estamos, 18:7. Y el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová. Oiga lo que dice Acat: mas yo que le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat. Josafat era respetuoso de los siervos de Dios. No hable así el rey. ¿Te acuerdas? Reyes que levantaban la mano y se le ponían tiesa la mano. Reyes que se enojaban contra los siervos y lo mandaban a meter a la cárcel, y venían juicio y destrucción sobre su vida. Josafat le dice: hey, no hables así. A lo mejor a Micaías nadie lo conocía, no era famoso, pero era un profeta de Dios por el cual Dios hablaba. Pero a Acán no le gustaba. ¿Por qué? Dice ahí: yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena. Sus mensajes siempre son de exhortación. Su mensaje siempre me está diciendo mis errores, mis fallas. Bueno, pero es que tristemente acá no andaba bien. No le podía hablar nada bueno cuando él estaba viviendo una vida distorsionada, una vida errada, una vida en pecado. Mi hermano, es importantísimo darnos cuenta de esto. Hoy en día, más que nunca, tenemos que buscar, en verdad, palabra de Dios y preguntar a Dios, pero aprender, verdad, a valorar lo que Dios nos da. Dice que acá dijo claramente: yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Él se llama Micaías. Y Josafat le dijo: no hable así al rey. Mira, lo mandan a buscar. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Mientras él venía, lo fueron a buscar, están los 400 profetas. Yo quiero que te imagines el cuadro. Dice: está el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Todos los 400 le estaban dando mensaje a los reyes, al rey de Judá y al rey de Israel, a Josafat y a Acat. Y mira las mentiras del profeta Sedequías, que era líder de los profetas. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho cuernos de hierro y decía: así ha dicho Jehová, con estos cuernos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas, diciendo: sube contra Ramón de Galaad y serás prosperado. ¿Has oído esta palabra hoy en día? La teología de la prosperidad está en boga, está de moda más que nunca. Prosperarás, tendrás dinero en abundancia, riqueza, poder, todo te saldrá bien, nunca te enfermarás, nunca te va a pasar nada malo, todo te va a funcionar, es más, te va a llover oro, va a llover perlas preciosas, te va a caer cosas. Mi hermano, la teología de la prosperidad está más de boga que nunca. Cuidado, cuidado. No creo, yo creo en un Dios que sabe bendecir y que sabe multiplicar y que sabe enriquecer, amén. Pero tenemos que tener mucho cuidado con lo que hoy en día se dice. Sube contra Ramón de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. El mensaje se oye bonito. ¿Sabes? Sedequías, que es el profeta falso, el jefe de los 400, se hizo unos cuernos de hierro como de toro. Y dice, yo me lo imagino que hasta hacían una forma de una plaza de toro. Y decían: así acornearás a los de Ramón de Galaad, a los sirios. Así los vas a acabar. Y me imagino que él hasta le aplaudía. Ese espectáculo es el que me gusta. Cuando me dan por mi lado, cuando me dicen cómo voy a ganar las batallas. Espérate, pero es verdad. Es cierto, solamente es una motivación emocional para que el otro estalle en alegría y diga: ¡qué bárbaro! Sí, vamos a ganar. Vas a ganar si estás obedeciendo a Dios. Vas a triunfar si te estás sometiendo a Dios. Pero si no lo estás haciendo, vas a un fracaso. Y ellos, no le importaba cómo andaba Acat. Acat era terriblemente malo. Le había despojado de una viña a Nabot. Había hecho, hermanos, desastre y medio en Israel. Pero ellos le decían siempre lo bueno: sube, serás prosperado. Vas a acabar con los sirios, los vas a destruir. Jehová los entregará en mano del rey. Todo se oye bonito, pero no es verdad. Mi hermano, el que fue a buscar a Micaías, hay que checar la diferencia. Uno se llama Sedequías, es el mentiroso. El otro se llama Micaías. No vaya a ser que cuando estés orando y le digas: Señor, hazme como Sedequías, porque vas a estar diciendo el mentiroso. Hay que aprenderse bien los nombres, cómo se parecen. Es Micaías. Lléname del espíritu de Sedequías. No, es un espíritu de error, de mentira. Cuidado, hay que checar bien. Sedequías es el original, el que está pegado a la palabra. Verso 12: y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Únete al mensaje de la prosperidad. Dile a los reyes que les va a ir bien. No le vayas a decir algo contrario, porque se va a volver a enojar Acat contigo. Ya ves que te aborrece, te odia con odio jarocho el condenado rey Acat. Para que te ame, dile algo que a él le guste. Dale por su lado, sóbale el hombro, anímalo a que vaya. Dile que va a tener victoria. Funcionando, hermano. ¿Sabes lo que dijo Micaías? Lo que con todo nuestro corazón hemos pedido a Dios poder siempre decir. Dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Vive Jehová, mi hermano, que lo que Dios nos diga, eso hablaremos aquí. El día en que nos podamos desviar sobre alguna mentira, sobre algo que la Biblia no enseña, aunque pudiera ser espectacular, llamativo, que el Señor me parta con un rayo si un día me desvío hacia un lado donde no tenga yo respaldo en la palabra. Y que ustedes nos excluyan, puede ser a un servidor, puede ser a nuestro hermano Jorge, puede ser cualquiera que pare aquí. Muy importante que tú aprendas a darle el valor que tiene la palabra por encima del mensajero. Óigalo, por encima del mensajero. No, hermano, es más importante el mensajero. No, es más importante la palabra, acuérdatelo bien. Dale el valor a la palabra, no tanto al hombre que trae la palabra. A la palabra. Bendito los hombres, Dios, ¿verdad? Benditos son los pies del que trae buenas nuevas de salvación. Bendito sea el Señor que lleva esos ministerios de evangelismo, que lleva palabra casa por casa, evangelio puro. Dios lo bendiga y los ha usado y lo seguirá usando. Pero hermano, hay de aquel que trae un evangelio diferente. Dice el apóstol Pablo, dice la Biblia, sea anatema. Se oye feo, pero esa es la palabra. Sea maldito. Y eso no lo digo yo y no deseo ninguna maldición a nadie. Pero la Biblia dice, todo el que trae un mensaje diferente al que pueda ser el evangelio de Cristo. Vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y trataremos de hacerlo siempre con la ayuda del Señor y todo el ministerio de esta iglesia, siempre estemos centrados sobre ello, aunque pueda ser no tan populista, no tan llamativo, no tan atractivo para las masas, no tan espectacular, pero daremos palabra de Dios. ¿Sabes? Josafat y el profeta Jehú. ¿Cómo se llamó el otro profeta con el que Josafat quiso preguntarle a Dios? Micaías. No, no Sedequías, Micaías, acuérdate. Hasta ahí dejamos la historia. Si quieres verla con calma en tu casa, revísala. Está en el capítulo 18, pero la vamos a ver otro día bajo otro tema, el miércoles. Vente para que entiendas qué pasó con Micaías. Está bárbara esa historia. Pero quiero ahorita presentarte a Josafat ante el mensaje de Dios, el profeta Jehú. ¿Qué hizo Josafat? Se comprometió para ir a la guerra contra Ramón de Galat con un hombre llamado Acat, que es impío y malvado. Josafat se libró de la muerte de puro milagro. Lo veremos el miércoles. Es una historia conocida. El que tira la flecha a la aventura y se le clava a Acat, ¿verdad? Y por poquito y matan a Josafat. Bueno, Josafat, vea lo que dice la Biblia. Dice el verso 1 del capítulo 19. Ahora es reprendido por el profeta Jehú. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Quiere decir, venía tranquilo, feliz de... Había ido a la guerra. Se salvó de milagro. Había enterrado a su consuegro. Y ahora él volvía en paz a su casa. Y dice la palabra del Señor en el verso 2. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí. Y dijo al rey Josafat, dígalo conmigo en pregunta. ¿Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Josafat no siempre recibió de los profetas de Dios un mensaje bueno o alentador para su vida. Lo que él quería recibir de Micaías era saber si debía de ir a la guerra o no. Al fin de cuentas fue a la guerra. Pero ahora, hermanos, se le presenta el profeta Jehú, habiendo él desobedecido a Dios, y le hace la pregunta: ¿al impío das ayuda? ¿Crees que hiciste bien en ir con tu consuegro a la guerra? Sí, es amistad, hermano, y por amistad hay que hacer lo que aquel pida. Hay que mostrarle el amor aunque te esté pidiendo algo que no sea correcto. Aguas. ¿A quién quieres amar más? ¿A tus amigos? ¿A tu familia? ¿Al mundo? ¿O estarás dispuesto a amar a Dios? Jesucristo dijo: el que no me ama a mí más que a padre, a madre, hijo, hija, esposo, esposa, no es digno de mí. De ese tamaño lo puso. Si por quedar bien con tu pariente, porque contraje parentesco con alguien, con tu consuegro, sí le voy a entrar las copas, me voy a echar unas chelas con él, voy a echarme unas copas con él. ¿Por qué? Porque así quiero que sea. Si por quedar bien con la familia de fulano, vas a hacerle el gusto a ellos de que así quieres que sea la fiesta, espérate. Porque quiere decir que te estás amistando con él a pesar de que estás ofendiendo el corazón de Dios. ¿Crees que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, dice Santiago, no nos anhela celosamente? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice la Biblia claramente, cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. La palabra es clara, hermano. Este mensaje no nos gusta. Nos gustaría que nos dijeran cosas así. No importa que le des impía la ayuda. No importa que te unas con un malvado, que hagas negocios con los impíos. Tú ven acá, Dios te ama. Espérate. ¿Sabes cómo se lo dijo? Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Y ni siquiera le haces ver, sabes que estás mal acá. Esa vida que estás llevando no es agradable a Dios, sino que no te importa lo que hace acá. Le das por su lado, no lo reprendes, lo haces súper amigo tuyo. Espérate, dice la Biblia, Dios le dijo a través de Jehú. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿conocías tú a Jehú? ¿Quién es Jehú? Insisto, no es Isaías, Jeremías, ni Ezequiel, no es Daniel, no es Eliseo, no es Elías, pero es un varón de Dios, vidente de Jehová, profeta de Dios, que lo para cuando él llega tranquilo, como si no hubiera pasado, se había ido a desobedecer a Dios, y llega tranquilo a su casa en paz, ¿no? Como que no hizo nada, y de pronto lo para. Hey, espérame, hay palabra de Dios para ti. Dios dice que da ayuda al impío, que amas a los que aborrecen a Dios, y ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. ¿Sabes de qué lo libró a Josafat? Que había sido un rey bueno, que amaba a Dios, solo que era imperfecto. No te puse ahí el verso 3, pero dice, Dios lo libró de que no lo acabara la ira de Dios en ese ratito, porque él había hecho algunas reformas en Judá. O sea, dentro de su corazón era bueno, pero estaba cometiendo unos errores, y Dios tenía que señalarle el error. ¿No te gusta el mensaje de Dios cuando te señala tu falta? Cuando te dice no te juntes con el impío. ¿No te gusta el mensaje de papá y de mamá cuando te dicen, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas, por favor, no vayas con ellos, no vayas a esa fiesta, y te ruega y te llora, y tú le lloras, ay mamá, tú porque disfrutaste, ay papá, tú porque ya viviste? Entiéndelo, es porque te ama, hijo. Valora el consejo de tu madre, de tu padre. Y si Dios te lo está diciendo a través de ellos, entiende que Dios te ama de manera especial. Josafat fue reprendido por el profeta Jehú. Josafat y el profeta Jaaziel. ¿Quién es? Jaaziel. Dice, yo conozco a Jaaziel, sí, pero el pastor de la puerta ahorita, un amigo de varios jóvenes de aquí. Buen muchacho. Josafat y el profeta Jaaziel. Mira, esta es una historia hermosa. Este mensaje es el que siempre quisiéramos oír. Josafat es animado por el profeta Jaaziel. Y estaba allí Jaaziel, hijo de Zacarías. Es una reunión. Se le viene un enemigo a Josafat. Hay un tiempo de guerra. Y estuvo orando y pidiéndole a Dios y ayunando. Y están en una reunión todo el pueblo, dice. Y estaba allí Jaaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanía, levita de los hijos de Asad, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. ¿Qué pasó? Está en una reunión así. Habían estado orando y ayunando. Josafat está hablándole al pueblo, animándolo. Y de pronto, así, Dios toma dentro de la congregación a uno. Viene el Espíritu de Dios sobre una persona. Lo hemos enseñado eso, que Dios se manifiesta de maneras hermosas. Y trae una palabra de profecía. Se para y empieza a hablar. Y mira, mi hermano, qué mensaje. Segunda de Crónicas 20:15. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén. Y sabes a quién le dijo, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. Qué mensaje tan lindo. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y le dice, no habrá para que peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Amén. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Es un mensaje hermoso. Es una palabra donde Dios te anima. No me gusta la palabra donde Dios me corrige. Donde Dios me dice, hey pecador, ¿por qué te estás uniendo con el impío? Eso no me gusta. Me gustaría palabras donde solamente me digan, ánimo, no desmayes, aliento, adelante, vamos a la victoria, a la victoria. A la... Sí, yo quisiera solo oír ese tipo de mensajes. Pero la palabra de Dios tiene para todo. Yo tengo que ser corregido y confrontado con la palabra, sobre todo cuando estoy mal. Y dejar que Dios hable a mi vida y me corrija y me instruya y me discipline y redarguya en mi corazón cuando estoy mal. Pero también cuando necesito aliento porque tengo miedo, porque veo que viene un enemigo poderoso y más grande que yo, necesito que Dios me diga, no temas, no desmayes, ánimo, yo estoy contigo. Tú ni siquiera vas a tener que pelear. Párate, estate quieto y ved la salvación de Jehová con vosotros. ¿Cuándo creen esta palabra? Amén. Es un mensaje de un profeta bueno. Dios está hablando a través de él, porque el Espíritu de Dios lo tomó en medio de la reunión y le dio aliento a todo el pueblo. Alabado sea el Señor por mensajes como ese. Pero alabado también sea Dios por el mensaje de Jehú, que no es tan alentador, sino corrector. Y alabado sea Dios por el mensaje de Micaías, que es un mensaje de alerta, de advertencia, de disciplina. Tengo que aprender a recibir el mensaje de Dios, sea cual sea. No el que me guste, sino el que necesito. ¿Lo entiendes, mi hermano, lo que quiero explicarte hoy? Josafat nos está enseñando a darle valor a la palabra. Si te das cuenta, en la Biblia no vamos a encontrar que Josafat se enojó con Micaías o que se enojó con Jehú y que solamente a Jaaziel lo abrazó y le dijo: tú eres mi profeta preferido. No. Mira, mi hermano, Josafat y el profeta Eliezer, ¿ante cuántos hombres estuvo? Ante por lo menos 4 profetas hablaron con él. 4 mensajes diferentes. Josafat hace amistad con Ocosías. ¿Quién es Ocosías? Hermano de Atalía. ¿Quién es Atalía? Su nuera. Ocosías es hijo de Acat. Y me puedes decir, hermano, ¿y era malo? Ya te dije, hijo de tigre, pintito. Hijo de diablo, diablito. Era un diablo Ocosías. Malo el condenado como el sol. Pues ¿quién era su papá? Acat y Jezabel. No siempre padres malos dan hijos malos. Hemos visto casos y en la misma historia de Israel que cambia las cosas. Pero en este caso, oiga, hizo amistad con Ocosías y él ya estaba más grande de edad. Ya Josafat estaba viejón, Ocosías era más joven. Pero pues era tan bonachón el chavo, tan a todo dar, que le gustaba juntarse con él. No, uno cuando a veces ya está más viejo, te gusta juntarte con el más joven porque como que te pasa de juventud y te gusta a veces, ¿no? Y a él decía, me gustan los cuentos que cuenta Ocosías. Es malísimo, es buena onda, la verdad es que hace tal. ¿Sabes? Segunda de Crónicas 20:35. Pasadas estas cosas, o sea, estamos hablando ya un poco al final de la historia de Josafat. Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel. ¿Y cómo dice el verso? El cual era dado, ¿a qué? A la santidad. Ah, perdón, a la impiedad. Si entendemos que la impiedad es lo contrario a la santidad, ¿verdad? ¿Sabes, hermano? Su primer pecado, contrajo parentesco con Acat. No se opuso, quizás no le dijo a su hijo Jorán, Jorán hijo, por favor, Jorancito, no te fijes en Atalía. Está bonita la chamaca, sí, tiene un cuerpazo, hijo. Sí, la verdad es que sí, está bonita, 90, 60, 90, tiene billetes, de todo lo que quiera, hijo, pero yo sé que su familia es mala. Son superidólatras, son satánicos. Ya oí de una tremenda cosa que hicieron. Despojaron de una viña a un pobre hombre. Son malos, nos van a quitar el reino a nosotros. Ay, papá, ¿cómo vas a creer, hombre? Te aseguro, me ama tanto a Talía que yo la voy a hacer a mi gusto. Te aseguro que va a venir aquí a adorar con nosotros al templo. Vas a ver cómo va a adorar a Dios. Cuando yo la veo que levanta las manos y se postra, vas a ver que a Talía se va a convertir. Quizás Jorán convenció al papá y contrajo parentesco con Acad y se hicieron. Pero el asunto no está ahí, sino que fue a esa guerra que no debía de ir. Ya vimos lo que Dios lo reprendió. A pesar de que Dios lo reprende, pasado todo eso, Josafat, rey de Judá, me llama la atención como dice el verso. No vayan a pensar que yo lo puse. Trabó amistad. Vamos, ayúdenme. Yo soy medio torpe. ¿Qué entienden ustedes por trabar amistad? A ver, ayúdenme. Ideas. Se unió, dice. ¿Cómo? Hicieron roces, dice. Se rozaron. Bueno. Armaron, agarraron compromiso. ¿Cómo? Se aliaron. Pero cuando dice que trabó, es como cuando tú puedes, vas a llevar un yunque, ¿no? Y lo trabas en esa bolita atrás y lo trabas, lo aseguras bien para que no se suelte. Estamos, hermana Bego. Se en, enganchar. Esa es la palabra. ¿Y cuántas veces el joven o dicen, ese joven está enganchadísimo con esa chava? O sea, ya lo tiene. Ata. ¿Sabes qué es lo que simboliza eso, trabar una amistad? Cuando a la pareja lo agarran aquí, dentro de poco es una parejita por ahí del 11, le van a poner unos lazos. Y en ese momento estarán trabando una amistad que ya no desea hasta que la muerte los separe. Ese es lo ideal en el matrimonio. Ahora, trabar amistad, se engancharon, se comprometieron, se unieron a tal grado que la amistad parecía indisoluble. O sea, no iba a poder nadie separarlos. El asunto es que dice el texto, lo hizo con una persona que era dado a la impiedad. Jesús decía, hermano, Padre, yo no te pido que los quites del mundo. No es que Dios quiere que tú odies a todos tus vecinos y con nadie hable. No, no, no, espérate. Pero cuidado con trabar amistad. Cuidado con hacer alianzas con personas que son dadas a la impiedad. Hay un peligro grande en nuestros jóvenes, porque es lógico. No todos en el salón de clases son cristianos. No todos en la prepa son cristianos. No todos en las universidades son cristianos y están en el peligro. Pero ahí está el consejo de Dios, la palabra de Dios. Y tenemos que insistir, cuidado, cuidado, jóvenes, hermanos, adultos de toda edad. Porque aquí estamos hablando de un viejo. Josafá ya está viejón y trabó amistad con un joven, se hizo súper amigo de Ocosías, y él era dado a la impiedad, y el peligro es que lo podía desviar hacia la impiedad. Es importante, vas a hacer, dice la Biblia, huye de las pasiones juveniles y sigue la pasión, el amor, la fe, la justicia con los que de corazón limpio invocan al Señor. Trata de seguir con los que de corazón limpio, no con los que andan en la impiedad. Búscalos a ellos, pero para jalarlos para Cristo. Pero dice, sí, para jalarlos para Cristo tengo que ir con ellos a los antros, hermano. Tengo que meterme a sus fiestas, a sus pachangas, echarme unas chelas, porque cuando me estoy picaón dos que tres y platicando de grosería y majadería, ahí le hablo de Cristo un poquito. ¡Ay, qué bonito, ¿no? No, hermano, es la mentira más grande del diablo. Ocosías era dado a la impiedad. Y sabes, mi hermano, Josafat hace una compañía. ¿A qué grado fue la amistad? ¿Qué hicieron una empresa? ¡Aguas! Esos que montan empresas con impíos. Y en el nombre del Señor te lo digo. E hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis. Una empresa donde invirtieron un buen billete. ¿Pero sabes qué dice la Biblia? Y construyeron las naves en Esión-Geber. ¿Sí? Tú dices, oye, le fue bien a Josafat. Se hizo amigo de uno que tenía billete. Alguien dice, oye, yo voy a poner la inteligencia, él va a poner el dinero y vamos a hacer una compañía tremenda y vamos a hacer esto y el otro. Espérate, ¿honra a Dios él? ¿Van a hacer las cosas íntegras, rectas? ¿Va a estar de acuerdo contigo cuando le digas, hey, lo primero que vamos a hacer es apartarle el diezmo al Señor? ¿Diezmo? ¿Qué? ¿Le vas a dar eso que roban el dinero en las iglesias? Es lo primero que te va a decir si es impío. Espérate, piensa bien con quién vas a hacer tu alianza. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. No hagas alianzas con el impío. ¿Qué compañerismo tiene Cristo con el diablo? Mi hermano, ¿sabes qué hizo Dios? Hicieron la compañía, construyeron los barcos. Dice entonces Eliezer, hijo de Dodaba. Allá aparece Eliezer. ¿Hijo de quién? De Dodaba, de Maresa. Profetizó contra Josafat diciendo, por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Tú dices, ¿a poco tan solo por haber hecho una compañía con él, por haber trabado una amistad y poner una empresa, tan malo es eso? Yo te digo solo lo que dice la Biblia. ¿Y sabes qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Le destruyó todo. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Una tormenta se las desbarató. Desde entonces Dios desbarata naves, a como lo hizo con el Titanic. ¿Te acuerdas lo que hizo el fabricante del Titanic? Lo había hecho tan bien que ni Dios mismo iba a poder destruirlo. ¿Sabes, hermano? ¿Necesitarías que Dios destruyera algo que estás haciendo porque no está mal, mejor destrúyelo tú. No vaya a ser que en esa destrucción que Dios quiera hacer te lleve a ti por en medio. Cuatro profetas. ¿Te acuerdas de los nombres? Micaías, Jehú, Jaasiel y Eliezer. Cuatro. Repítelo. Micaías, Jehú, Jaasiel, Eliezer. Cuatro profetas. Mira. Josafat recibió mensajes de advertencia de no ir a la guerra. Fue a la guerra a pesar que Dios le advirtió. Por poquito y lo matan. Pero vino la reprensión de Dios. Un mensaje de reprensión por ayudar a Acab. El primero se lo dio Micaías. El segundo se lo dio Jehú. Dios usa distintos siervos. Y quizás a algunos le puede gustar más lo que diga uno o el otro. Dios va a usar distintos métodos y medios para hablarnos la palabra. Recibió un mensaje de ánimo en tiempos de guerra. Cuando le dijo a Jaasiel, ve a la guerra. Sí, no temas, Dios va a estar contigo. No vas a tener necesidad de pelear. Solo quédate quieto y vas a ver la salvación de Dios. Y se animó y tuvieron una gran victoria. Usaron la alabanza como instrumento de guerra. Es una historia hermosa esa. La veremos después. Pero ese último mensaje fue fuerte. Un mensaje de juicio por la amistad que había hecho con el impío Ocosías. ¿Qué tipo de mensaje necesitas hoy? Quizás no te guste este mensaje que a veces hemos dado. Pero vive Jehová, hermano. Que lo que nuestro Dios nos dé, eso te hablaremos siempre. Te guste o no te guste, te duela y te haga llorar, o te satisfaga y te haga reír. ¿Y a ti qué tipo de mensaje te gusta escuchar? ¿Los de victoria? ¿Los de que todo te va a salir bien? Aquí lo hemos dicho, creemos en un Dios que hace milagros. ¿Te gusta escuchar mensajes que alienten tu fe y te animen a seguir creyendo? Sí, sigue orando. Sí, mi hermano. Y te lo enseñamos. Tenemos que seguir creyendo. Pero ante todo tenemos que aprender a aceptar su voluntad. Porque lo hemos visto así. ¿A ti qué mensaje te gusta escuchar? Pero mejor dicho, ¿cuál será el mensaje de Dios necesario para ti? Para escuchar más predicaciones, visita www.montesinaicomalcalco.com.